Chiquillos, estamos en vivo y en directo para todo Chile desde Uniradio, aquí en nuestro primer programa de la segunda temporada, Entre Copas y Bombachas. ¡Bienvenidos a todos! Les queremos contar que tenemos muchas novedades. Empieza una temporada increíble, mil veces mejor que la anterior. Para todos los que nos están escuchando por primera vez, muy bienvenidos. Para todos los que nos han seguido escuchando, muchas gracias y se van a seguir divirtiendo. Recuerden que nos pueden agregar a su MSN a entrecopasybombachas@gmail.com, que pueden bajar los podcasts, los maravillosos podcasts de todos los programas que tiene esta exquisita radio espectacular, el futuro de la radio. Así que escúchenos, bajen los podcasts y pásenlo bien, pues, y sigan escuchando aquí. Bienvenidos. Les damos el resumen. A ver, empecemos, chicas, ¿o no? Les contamos qué tenemos. Titulares aquí. Empezamos con el gran programa, ¿eh? Espectacular. Bueno, vamos, nuestro programa hoy día vamos a tener el tema de la semana, po. ¿Cómo conquistamos a las mujeres? Buenísimo, notable. Qué buen tema, notable. Espectacular. Espectacular. Tenemos, por supuesto, nuestra querida sección de tips para mujeres y hombres, que es como la guagua. Y ya saben que ustedes en esa sección van, pescan su libretita, su cuadernito, anotan el lapicito, pescan. Un post-it, lo pegan ahí en el refrigerador, digo yo. Recordarnos hacer esto, hacer esto otro. Choro, ¿no? De más. Oye, y no olvidar la gran pregunta de la semana, y se nos viene buena. ¿Por qué las mujeres demostramos cero interés cuando nos gusta alguien? Buena pregunta. Frigio. Arriesgo. ¿Sabes qué? En verdad, arriesgado para nosotras, po. Bueno, arriesgadísimo, porque acá no estamos jugando el pelo. Claro. Bueno, y después tenemos la sección, una de las secciones favoritas de la audiencia, el banquillo, donde... ¿Quién es nuestro invitado? Nuestro invitado de la semana es Fernando Zavala. Fernando Zavala. ¿Y quién es Fernando Zavala? Fernando Zavala es el presidente del CAI, Centro de Alumnos de Ingeniería. De la Universidad Católica. Ah, mira tú. Así, o sea, que para todos los ingenieros que están escuchando. Ingenieros escuchándonos. No, lo que no es malo. Acuérdense que hay aquí hay cinco chiquillas regias estupendas que están felices de que lo estén escuchando. Oye, y a propósito, tenemos una cámara web. Exacto. Nos pueden ver por el MSN si nos agregan a entrecopasybombachas@gmail.com y tienen cámara web. Bueno, y nosotros tenemos una tarea pendiente. Sí. Sí, tenemos que pedir disculpas. En verdad, disculpen. Todos somos seres humanos, estábamos de vacaciones. Y se nos olvidaron algunos detalles, como subir a la página, a nuestro blog, las calificaciones de nuestros queridísimos invitados. Pero no se preocupen que ya vienen. Además les tenemos novedades, porque hay dos nuevas categorías. Porque los invitados lo meritaban, en realidad. Así que tenemos dos nuevas categorías. Explícala. No es una excusa, pero realmente fue complicado. ¿Contamos las nuevas categorías o no? Sí, contemos la gente. Que recién se está añadiendo a nuestra audiencia. ¿Qué son las categorías? Ah, bueno, mire, les vamos a explicar entonces, queridos amigos, que las categorías son para la sección del banquillo. Nuestro invitado de la semana se somete a un ataque que no es menor, porque aparte esto es como un examen. Tiene nota. Sí, y la nota se refleja en las categorías que claramente este hermoso equipo va a determinar luego de la entrevista. Tan lindas, tiernas. Preciosa, y todas nosotras. Muy lindas, muy tiernas, sí, en verdad. Son muy amorosas. No tengan miedo, queridísimos invitados. Y bueno, les contamos que, bueno, pueden ver las categorías antiguas en nuestro blog, que es entrecopasybombachas.blogspot.com. Y les contamos las nuevas dos categorías que son buenísimas. Notable, ¿o no? Notable. Bueno, partimos con la primera categoría. Yo... ¿Tú realmente, quieres decirla personalmente tú? Me gusta. ¿El equipo creativo entre Copas y Bombacha? Estuvo todo... Ven, estuvimos todas las vacaciones trabajando en esto. No crean que somos flojas y no subimos por nada, ¿no? Nada. Así que les contamos que la primera categoría nueva es peluche. Yo les voy con la descripción. Peluche. ¿Qué es eso? Te cuento. Peluche es un hombre tan lindo, tan tierno, abrazable. Pero no estás dispuesta a trabajar para comprarte uno, no. Si te lo regalas, feliz, ¿cierto? Feliz. Pero hay un detalle. ¿Se han dado cuenta que el peluche es ese que está el día entero ahí en tu cama adornándola? Pero tú te vas a ir a acostar y ¿qué haces con él? ¡Buah! ¡Lo tiras! El que está lejos, patea en el suelo, sí. Tu hermano chico lo babea. Atención a todos los hombres por ahí para que no caigan en esta categoría, que es muy fácil. No, y llega el perrito y lo agarra y lo rompe, en verdad es... peluche, eso es un peluche. Luli, y tú, cuéntanos, ¿cuál es la nueva categoría? A ver. Explícalo. Sí, o sea... directamente surgió por un problema. Surgió por un problema en especial, pero... Sí, lo mismo enfrentabas a un gran dilema. Sí, es una cosa... A ver, no todos los hombres son iguales, claro. Y a veces es muy difícil encasillarlos en algún... Y a veces son demasiado distintos. O sea... Es una cosa que es imposible encasillarlo. Claro. Ahí es donde entra mi amigo Mac. Espectacular, notable. ¿Cómo lo definimos? Adelante. Definitivamente, de otro planeta. Imposible acomodarlo a las costumbres terrícolas. No encontramos categoría para ti, porque eres tan extraño, eres tan raro. Perdón, o sea, pero buena. No, tú eres buena. No, es como un personaje. Sí, eso es un personaje. Un personaje que te deja marcada, mi amigo Mac, esta película. O sea, a todos nos dejó marcada. Es una, sí, una gran película. Porque en verdad es algo, tú no, ¿qué puedes decir de él? Si mi amigo Mac no tiene ninguna característica que tú puedas decir, se parece a este, se parece a otro. Nada, no. Es mi amigo Mac. Mi amigo Mac. Así que, cuidado, queridísimos invitados. Futuros invitados. Claro. Porque se viene. Y, claro. Los aún no calificados. Aún no calificados, claro. Ahora, ¿ustedes se imaginan en base a quién salió la inspiración para esta categoría? Bueno, si ustedes han bajado nuestros podcasts, pueden bajar los 4 podcasts de nuestra temporada anterior y de esta temporada. Tratar de figurarse. Y en una de esas nos pueden mandar mails a entrecopaybombacha@gmail.com y decirnos: yo creo que el personaje de tal capítulo es mi amigo Mac. Oye, Calle, hablando de los mails, hay que agradecerle a todos nuestros auditores y auditoras por la cantidad impresionante de mails que nos han mandado, porque en verdad eso nos hace sentir demasiado querida, así que en verdad gracias, se pasaron. Muchas gracias. Oye, y recordarles que nos pueden ver por la webcam, que se pueden meter a la página y aparte de ya escucharnos, nos pueden ver. No es algo que nos sintamos muy orgullosas, claramente, porque nuestro queridísimo jefe nos avisó y en verdad... No, era una sorpresa. Como no estamos, sorpresa, pero bueno. Pero bueno. Exacto, eso es lo bueno. Con lluvia, en el pelo. Corriendo por la lluvia, todo. O sea, tienen que comprender el estado, ¿cierto? Más que nada. Bueno, pero en este, sí, en este día de lluvia... Sí, en este día de lluvia, que para muchos, no sé, es deprimente, pero para otros no, yo creo, o sea, para muchos es como romántico, como que tiene, es un día lindo. Pero... fue un día lindo, ¿no? Sí, ¿no encontraron ustedes? Bueno, entonces, el tema de la semana del día lindo de hoy es... ¿Cómo conquistamos a las mujeres? Notable. Por favor, o sea, a ver, si los hombres en algún momento tenían que anotar, es ahora cuando no pueden perdérselo. O sea, apuntes peor ahora, que clases. O sea, ahora, aparte de escucharnos atentamente, yo creo que se van a ver en la necesidad y en la obligación de bajar el podcast. No, y bajarlo mil veces. O sea, esta cuestión, esto va a marcar la historia. Notable. ¿Qué mujer se presta para venir y decir, sabes que yo conquisto así, así, así? Entre copas y bombas. Solo nosotras. Pero bueno, si somos el programa top de Uniradio, ¿cierto? Uniradio, el futuro de la radio, por supuesto, espectacular. Y pueden escucharlo todos los días, los nuevos programas que se vienen, programas que ya estaban la temporada pasada, espectaculares. ¿Cuál más? Ah, bueno. Nosotras. No, pero bueno, pero hay que ser humilde. No. Que nosotros estamos en otra categoría, no valemos para hacer la ponderación. Exacto. Oye, ya, ¿sabes qué? Dejemos de tirarnos flores, ¿eh? Sí, paremos un poco. Sí, viene de cerca la recomendación. Sí, por favor, los que recién se están conectando, agréguenos a nuestro MSN para opinar en vivo entre copaybombacha@gmail.com. Vamos a leer todos los comentarios que sean dignos de ser leídos, por supuesto. Obvio. Ya, a ver, niñas. Niñas, mira, yo creo que primero hay que partir de la base que en general las mujeres somos totalmente distintas a los hombres en cuanto a eso, en cuanto a la conquista. Y yo creo que lo que muchas mujeres hacemos, yo me incluyo, es analizar el tipo de hombre que es el que te gusta, qué tipo de mujer le puede gustar a ese tipo de hombre y parcelar en el fondo mi personalidad para gustarle y mostrarle lo que a él le puede cambiarla. Gustar. No es cambiar mi esencia ni mi identidad. Ojo, pero es ocultar aquellas cosas que revelan una personalidad distinta como para arreglarla después. Y díganme que si no han escuchado que en verdad el problema de repente después de que empiezan una relación, los hombres, oye, pero se puso pesada de repente, se puso controladora, se puso maniática. Claro, se puso no, celosa. Se puso, era. Siempre fue así. Compadre, siempre fue así, pero no se mostraba así, ¿cachai? Sí. Entonces, como que... En el fondo yo trato de ser una mujer, no una mujer distinta, pero la mujer que le puede gustar. Eso, a mí me pasa algo parecido, ¿eh? pero yo creo que hay algo que nos identifica mucho más. ¿Qué cosa? Y es que somos, dentro de todo, la mayoría muy cobardes, muy paranoicas. Y cómodas. Entonces, ¿qué es más fácil? Jugártela y demostrarle que te gusta y como en cierta forma, arriesgarse al no o hacerse la tonta. Es mucho más fácil hacerse la tonta. Te veo todo el día, pero en realidad no te veo. No lo pero, sepas. Pero no adelantes nada, que ahí está la pregunta de la semana. Uy, recuerden ¿no eso. ¿No les contamos cuál era la pregunta de la semana? Sí, les contamos. ¿Sí? Dijimos, sí. Buenísima. Así que no adelantes esa información. Bueno, entonces, A ver, ¿alguien me puede decir cómo conquistamos nosotras? ¿Algunos tips como para que ellos sepan? Mira, el primer tip yo diría que es el acercamiento que hacemos a la persona. Por ejemplo, yo puedo tener 5 hombres y estábamos en el patio. Pues no, no. Cinco amigos hombres. No es que tenga 5 hombres. Es que tenga 5 hombres. O sea, no soy tan afortunada, lo siento. No me sonríe tanto la vida, ¿cachai? Podíamos repartir. Claro, que somos 5 mujeres, no. Lo siento, amiga, no tengo candidatos para ustedes. Bueno, lo que me refería es que, por ejemplo, yo llego a un patio con mis 5 amigos y entre medio hay un sujeto X, digamos, el hombre X, Pepe, el que me gusta, recordemos a Pepe. Está ahí el tipo que me gusta. Yo lo saludo a todos mis amigos efusivamente y de repente él, hola, ¿cómo estás? O me siento en una banca con los 5 amigos y se sienta al lado mío y yo así. O sea, totalmente seria, tratando de controlarme. O dime que no te acercas a sus amigos. Obvio. Y los abrazas y eres el amor personificado. O sea, la ternura. Es que, para que los amigos hablen bien de ti. Obvio, notable. Eso pero, también es una técnica. La mejor amiga del mejor amigo. La vieja técnica. La vieja técnica. La vieja técnica, claramente. Oye, recordarles que pueden opinar por MSN y contar cómo conquistan ustedes. Porque, claro, somos 5 mujeres bastante distintas, pero digamos que hay muchos peces en el marco. No cubrimos todo el universo femenino. No, claramente no. Entonces yo creo que si es que se quieren dar cuenta los hombres al tiro, si es que les interesan más, yo me he dado cuenta, por ejemplo, mis amigos llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué está...? Ella que me gusta ni me saluda, apenas me habla. Eso es bueno. ¡Va bien! ¡Va bien! ¿Cachai? Así que hace la distinción entre lo cariñoso y pegote que es con los amigos y contigo nada. O sea, hay dos posibilidades. O le caes mal y le das asco, eres repulsivo. O le gustas. Para una cosa. O sea, yo creo que esto lo tenemos que dejar bien en claro. Que esto solamente ocurre en la primera fase. O sea, porque tenemos que dejar en claro que hay varias etapas en el acercamiento al niño que nos gusta. Yo no sé si ustedes han visto las historias de las guerras en el mundo. ¿Cómo? Así como, no sé, en historia, te pasan en la Primera Guerra Mundial, no sé. Todas las guerras se entienden como etapas y les ponen nombre. Ya, así es. Es lo mismo, claro. Es lo mismo. La Luli me entendió, es lo mismo. Esto solo va para la primera fase, porque yo creo que posteriormente todas tratamos de acercarnos a él, de pasar el mayor tiempo posible. Pero sabes que yo tengo algo que decir. ¿Qué? Yo tengo que decir algo que los hombres tienen que saberlo. Hombres, por favor. Sepan que Camila Troncoso tiene algo que decir. Por favor, escúchenme. Las mujeres somos unas truculentas. ¡Ay, no, terrible! Somos unas truculentas, sí. Somos chantas para conquistar, porque en verdad, ¿para qué andamos con cosas? Ese sueño de repente que me vino es una cosa así como muy súbita. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué chulo! ¡Me voy a mojar! ¡Pobre víctima! Oye, Cami, disculpa que te interrumpa, pero es que aquí hay que recalcar un mensaje que nos están mandando por el MSN. Aquí nos están pidiendo los de segundo año que recuerden de su paseo. Así que eso era un mensaje que nos están mandando por Messenger para que sepan que nosotros escuchamos los auditores. Bueno, y acuérdense que todos pueden mandar sus super mensajes y sus cosas divertidas. Y seguir con el tema, las mujeres somos muy truculentas. ¿Para qué andamos con cosas? ¿Alguien puede contar alguna truculencia que hace? Porque, a ver, esos encuentros casuales, pero más preparados el día entero. Y si es que no, la noche anterior con la amiga. ¿Quién no los hace? Dime, digamos, ¿quién no los hace? Forzamos encuentros casuales. Forzamos encuentros casuales. De todas maneras. Definitivamente. Pero, ey. ¿Pero qué pasa cuando los encontramos? No los vemos. No los vemos. O sea, ¿está aquí? ¿Cerca? No te creo. No. O no. O cuando vas llegando y en verdad sabes que está al frente. Pero filo, miras la hoja. Sí. Miras la hoja. Tienes algo muy importante que leer o algo. ¿Quién me mire? Obvio. El piso, lo que sea. Da lo mismo. Yo que esté al frente. Saluda a la persona que está justo atrás. Todas esas cosas. No, para, otra cosa truculenta. Te acabas de fumar un cigarro, lo apagaste, pasaste por el pasillo y lo ves que está fumando. Tú te acercas, tú tienes tu cigarro en el bolsillo. Oye, me conviene un cigarro. No, lo peor es si no fuma y le pide fuego. Eso sí que ya es colmo. Yo conozco una historia de una galla en una playa. Va y se acerca un gallo y le dice, le encantó, no sé qué, ya filo, se acerca. Oye, ¿tenís fuego? No, no tengo. Ah, yo sí, ¿querí? No, pues, ya, mira. Estamos hablando de que somos chantas, pero no tanto. Tratemos de no ser tan chantas. Yo tengo una persona cercana. Ya. No, la vieja técnica de la amiga. Mujer. No fui yo, lo prometo. Esta no fui yo. Y estaba en la playa, estaba en Viña. Ustedes saben que hay relojes gigantes de repente. Resulta que estaba en la playa caminando mira el mino rico y la cuestión. A la otra amiga. Yo no estaba, lo prometo. Sí, ¿qué hacemos para acercarnos? Pidámosle la hora. Ya. Oye, ¿este mi hora? Sí, son las 3:30, pero en todo caso está ahí arriba. Y era un reloj del porte de estar con la hora así, pero le faltaba decir hora, hora, hora. Y en verdad fue una vergüenza. Y una hace esas cosas. Sí, sí. Pero también sabemos sacarnos las planchas. Sí, además. Sí. Hombres. Es que estamos preparadas frente a todos los casos, esa es la cuestión. Es que nos preparamos para hacer esas truculencias. Sí, eso es. Si somos una maquiavélica, hay que reconocerlo. Y el comité de contingencia es muy importante. Pero si nosotros hacemos todo premeditadamente, si ustedes hombres no crean que nosotros hacemos las cosas espontáneamente, cada paso es calculado fríamente. Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo creo que los hombres no se dan cuenta porque no son tan psicopáticos como nosotros. Porque si no, se darían cuenta de todo lo que hacemos. ¿Qué es el problema? Porque ya cuando la cosa va más avanzada, quizás hay una cierta declaración de intenciones de parte de los dos. Uno le puede decir, ay, pero si en verdad se me notaba mucho. No, nada no, que nada ver, que ¿cómo? Ver. Ay, pero ¿cómo? Si en verdad estaba todo el día preocupada y no te acordás cuando esto... Ay, yo pensé que así, sí, yo pensé que esto... En verdad yo pensé que no me pescáis. Ay, pero se me notaba demasiado. No, y ¿sabes qué? A mí me da rabia. Y sorprende. Claro, así como, ¿en serio? ¿Y de hace cuánto tiempo? Yo. Oye, personalmente, ¿sabes qué a mí me pasa? Que yo encuentro que todo me pongo paranoica. Todo me aumenta. Ay, no. Por ejemplo, yo estoy, no sé... Yo de repente, no sé, quiero ir al baño. Y justo a este sujeto se le ocurre ir al baño y es como, ¡ah! Va a pensar que lo estoy siguiendo. No, no tengo derecho a caminar por el mismo, por la misma calle que él porque va a pensar que estoy haciéndolo por él. Y pero obvio. Se lo imagina. No, y no, o sea, estáis locos. O sea, mirarlo, por eso no lo miramos, po. Pues sí, una leve mirada a ese personaje y todo. No, ya se dio cuenta. Se dio cuenta no, no, está todo mal, todo mal. Siempre lo supo. No miramos para conquistar. Exacto. Entonces ya, no miramos. La conclusión, no miramos para conquistar. Oye, esto se conecta mucho con un programa pasado, no me acuerdo realmente cuál, en que con lo del con el acercamiento, así que hombre, no se asusten cuando las mujeres no los miran, no los pescan, no les nada. Eso puede significar algo muy, pues, muy exacto. Bueno. Fíjense. ¿Cómo podrían identificar entre que la mina no pero espera, la pasa? No le, yo no tengo los pescan algo que en decir, baja. Al menos de mi parte. Yo soy muy así frente al mundo. Pero también todas tenemos nuestros momentos en que estamos a solas. Por alguna extraña razón se alinearon los planetas, lo que sea. Y quedamos solos. Y quedamos solos. En que igual le tiráis sus indirectas. O sea, no digamos que es un plomo todo el día. Claramente por MSN es muy tierna, es muy cariñosa. Claro. Y se preocupa de recordarle que tú te acuerdas de él. Claro. ¿Cachai? Pero siempre que pase bajo perfil. También tienen que prestar atención a los detalles. Cuando hace una atención a pito de nada... cosas por el estilo también significan algo. O sea, yo por no sé, por muy amiga que sea, no. Oye, y otra cosa que hay es importante, que se le hacen solamente a personas que son realmente especiales. Es un mensaje de texto por ahí. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que el mensaje es súper importante. Es súper importante. De parte de las mujeres, nosotras no mandamos mensajes a otras personas. Contéstenlo, por favor. Por favor, contéstenlo. Sí, oye, pero... atención también cuando ella se acerca a tu mejor amigo. Y son íntimos, uña y mugre, o sea, juntos para todas partes. No está interesado en tu amigo. Lo que está haciendo, queridos auditores, es llegar al tronco por la rama. Claro, oye, qué buena, Caro Saron, me gustó. Oye, felicitemos a la Caro. Es ganarse el amigo nomás. Y, oye, los hombres, yo creo, para ellos es muy importante los amigos y la cuestión y que no sé qué. Entonces... ¿qué más fácil que ganarse a los amigos? No, y no más solo, que a la cuñada, más que a... Pero a no solo los amigos, ¿cuántas niñas no hay que se hacen íntimas amigas de la mamá, de la hermana y todo el... De la hermana chica. La hermana chica. Oye, oh, la y te encontráis con ella en la calle y la lleváis a su casa, aunque vivía en la reina y te da lo la mismo. Y la típica, que onda, él habla mal de su hermana y no, tú la defiendes. No, es que demasiado tierna. No, pero ¿cómo se tan simpática? De todas maneras. Obvio, o sea, tú eres un pan de Dios. A ti no te molesta nadie, no te molesta nada. Obvio. No, pues a ti tú eres la mujer más tolerante en la tierra de pronto. Oye, nada o cosas como, por ejemplo, no, en verdad no tengo ganas. Ya vamos, ¿por qué va? Claro. Es muy notorio. Y eso ustedes demasiado no se dan notorio. Cuenta. Es muy divertido, o sea, ¿qué les pasa? Y todas las amigas así como... Ya, pero en eso de que no se den cuenta tenemos mucho... mucha culpa. Mucha culpa nosotras y nuestras amigas. Pero lo hacen por protegernos, que es demasiado. Oye, sí, de todas maneras, es por protección. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, no sé, cuando uno, el hombre se acerca a la mejor amiga a preguntarle algo? ¿Qué puedes contestar tú? ¿Puedes contestar no, realmente la verdad? No. Claramente no. Oye, nos estamos yendo a un corte ya. Gracias por agregarnos, sigan agregándonos por favor y escuchando este espectacular programa. Y yo voy a tener una pregunta para la vuelta del programa. Yo creo, ¿la puedo tirar antes o no? Mi pregunta es para los hombres. No, es para los hombres que nos están escuchando, claramente. Hombres, ¿ah? Entre copas y bombachas @gmail.com, claramente. Entonces, hombres, dígame usted, ¿se dan cuenta realmente cuando nosotros hacemos esas cosas o es verdad que no lo notan? Yo, de verdad, a veces he creído que se hacen los tontos. Sí, mándenos mails, mensajes por MSN, así para que nosotros podamos responder. Y mientras nos vamos a una canción que es Back Together Again de Maxi Prest. Así que sigan escuchándonos. Uniradio. Together again. Hola, hola, aquí estamos de vuelta. Luego de esa espectacular canción, sigan escuchándonos, sigan escuchando toda la semana esta radio increíble. www.uniradio.cl, el futuro de la radio. Recuerden que nos pueden agregar a sus Messenger entre copas y bombachas @gmail.com y que pueden ver las categorías en nuestro blog entre copas y bombachas.blogspot.com. Pero Pasi, ¿no? Tú habías dejado una pregunta pendiente antes. Espectacular, sí, pues. ¿Y qué? Repítela, porfa, para... Mi pregunta que nos era... Por MSN. Si los hombres se hacen los tontos o realmente lo notan nuestras estrategias. ¿Tenemos una opinión por MSN? Espectacular, ¿qué gracias. ¿Qué crueldad hacerse las desentendidas cuando un hombre se interesa en una mina? Uno no se da cuenta que puede ser una estrategia. Chao. Pero... Ay, sigan opinando, en verdad, o sea... Yo creo que hay hombres que sí se dan cuenta. Bueno, debo destacar que yo creo que sí se dan cuenta, pero la cosa es que la inseguridad de algunos llega a tal punto que no se atreven a reconocerlo. Se demoran en asumirlo, pero se dan cuenta. O sea... ¿Cómo no se da? O sea, yo encuentro que sería muy imbécil el tipo que no se da cuenta cómo me acerco yo si es que yo hablo así como me están escuchando mis auditores y de repente... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo no se van a dar cuenta? Hay que ser muy pastero. No, y la sonrisa, que se te... Porque tú puedes cambiar desde ser cruel a débil en tu vida diaria a ser mini. Sí. Mini. O no, Daisy. Y espera, Daisy. O sea... Eres Daisy. Se pueden dar cuenta en los tonos. Daisy era cruel con Donald. Sí, Daisy era cruel con Donald. Ya no entremos en eso. Oye, pero ¿sabes qué? Si te has dado cuenta, puede ser que tú estés conversando con 1,000 personas. Pero es impresionante cómo te cambia el tono de voz solo con él. Te cambia. Y la sonrisa que le pones de oreja a oreja, o sea, se puede estar cayendo el mundo. Y tus pestañas parecen mariposas. Sí. Pero, y no es broma. No, esto es algo más personal, un poco parecido a lo que estás diciendo tú. Que típico, no sé vos. Tú cuentas los cuatro vientos que... Bueno, en mi caso que me gusta Roy Williams, pero en cualquier caso que te guste un artista X. Y oye, tenés como un aire a... Oye, con ese peinado pelo te parecía... Pero oye, los hombres también ocupan. También, ¿qué te parece esa actriz famosa? Esa bien linda, ¿cómo se llama? Pero es que a los hombres le sale como Barça. Bonita ¿Te has dado cuenta que a los hombres le sale como Barça y a nosotros nos sale como... Qué simpática, no sé. Sí, yo lo siento, amorosa. Sí. No, espérate, el... Oye, en verdad me quiero cortar el pelo. No, o sea, si te veis bien. No te lo corté, la cuestión. Y que no sé, aunque sea horrible. Dime que no es así. Oye, en verdad, este pelo es muy feo. No, si se te ve lindo, en verdad. Ay, no, para nada, ¿para qué te voy a cortar el pelo? ¿Para qué te voy a cambiar? Y todo. Ay, si te veis muy bien. Y todo es lindo, todo es tierno. ¿Se han dado cuenta, no? La cosa son los elogios. De todas maneras, yo creo que tenemos ciertas técnicas, oye, las mujeres, que son como universales. Yo creo que primero, o sea, la que más cuesta yo creo es que los hombres siempre dicen que les gustan las mujeres seguras de sí mismas y no a mí no hay nada que me cueste más que ser segura de mí misma. Y acercarse. Y no se ve, eso sí, soy buena actriz. Yo creo que sí, no, soy buena actriz. Yo creo que lo importante no es que lo sea, es que no se te note que no eres. Que no se te nota que no eres, esa es la cosa. En verdad yo creo que todas las mujeres tenemos alguna cuota de inseguridad. Sí. La diferencia está en la que sabe guardarlo. Sí. Sí. Bueno, además otra técnica clara es la del vestuario. De repente llegamos de punta en blanco a clases a las 8:30 a.m. No, ¿y cómo lo haces? Sin ojeras, porque nos echamos correctoras, sí. No, y como, ¿cómo lo hace esta mujer? Es impresionante. No, ¡ay, qué linda te ves! ¡Ay, gracias! No, nada que ver, si no me dices nada. Y estuviste 1:30 en la mañana frente al espejo. ¿Te das cuenta? Entonces, no, y es la típica, cuando por fin te dice, oye, ¿te hiciste algo en el pelo? No, nada, me lo tomé. Y estuviste practicando el peinado con 2 semanas de anticipación. No, pero un peinado que... Se te ve bien, pero se nota despreocupado. Claro. Es totalmente casual. O sea, ¿de qué estamos hablando, cachai? Entonces nos empezamos a preocupar más de nuestro aspecto en general. Obvio, y a mí me da rabia, porque de un momento a otro todos lo notan, pero él no dice nada. Entonces, esas cosas... El único que no lo nota. Sí, es atroz, en verdad. No, para, otra cosa. Por ejemplo, tú nunca has carreteado con un grupo, y él carretea en ese grupo, y de repente tú te empiezas a aparecer en todos los carretes de ese grupo, así, pero una cuestión misteriosa. Así, carrete que va, carrete que está ahí. De un momento a otro me caen tan bien, lo paso tan bien con ellos, y la cuestión... O sea, es impresionante. Los que vengan, si son tan simpáticos. No, y le salía hasta en la suba, no, pero espera, ella que no lo invitas directamente a él. No, pues invitas al amigo. No lo invitas a él, po, o mandas a tu amiga que lo invite. Viajate. Invita a tu o sea, hombres. Sí. Va la niña e invita a tu amigo. No te pases el rollo que quiere que el amigo te lleve a ti, pues, es evidente. Oye, y es raro que la mina venga y, ay, oye, quería ir a la cuestión. Son los Somos muy típicas. Ya, oye, y de Juanito, repente... anda, porfa, anda a decirle, porfa. Y una así como, ay, es verdad, vaya a ir. Ay, qué chulo, ya. Oye, igual anda y le gustan, pero jamás tú lo vas a invitar primero. No, personalmente no. Tú puedes estar en un sillón así, con cinco personas, rodeadas de cinco mujeres, diciéndole lo mismo y tú así. Silencio mirándonos y así como sonriendo nomás. Pero yo no me pronuncio al respecto. Claro. Al final lo único que dices es, ¿y? ¿Y? ¿Vas o te quedas? No, bueno. En verdad, bueno, tú te lo pierdes. Bueno, también. No se quiere morir. No, oye, otra típica. Estás en un carrete y hay mil personas que vienen al lado, tú casi te pueden llevar. Pero tú, no te preocupes, si alguien me lleva. Y al final ese alguien, me llevé a mi casa, porfa, que te juro que no tengo que irme. No. Uno no pide. Uno dice, ¿y ahora quién podrá llevarme a mi casa? Es la vieja técnica del Chapulín Colorado. No, y casi que la... Casi que le hacía un toque a tu mamá para que te llame retándote, una cosa así. Claro, así como, me tengo que ir, por favor. Ay, dígame quién no ha fingido llamadas, por favor. Pasearse por el patio llamando a nadie. Espérate. O que extrañamente, justo cuando vas pasando por al lado de él... en verdad, igual es guachón. Para puro sacarle celo. Sí. No, y lo peor es cuando suena el teléfono y estás hablando con el Espíritu Santo. Eso es lo peor. Eso da tanta pena. Yo me puedo morir cuando estoy al lado de alguien así como, hoy sí, no, sabes que no voy a ir, a la noche. Me empiezan a llamar de verdad, po, eso es lo peor. Eso es lo peor. Po. Y suele suceder. ¿Qué planta? Qué vergüenza. Es que de repente nos pasan cosas muy chistosas haciendo esas tonteras. Sí. Hablamos con tipos inexistentes. Solo para ver su reacción. ¿Quién no ha inventado a Carlos Barahona? Porque es que no, Carlos, verdad, Carlos, no, me tiene hasta la Carlos corona. Barahona me tiene que tratar. Pero a mí me gusta otro vino. Claro. Qué lata, no, me llamó de nuevo. Qué lata, ¿hasta cuándo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Crees tú que tengo que hacer? Y pedir consejo. Oye, sabes que tengo un problema porque... No, ya es demasiado, ¿qué hago? Luli, nunca falta la más puntual. Oye, ¿le puedo decir que estoy programando contigo para que me deje molestar? La vieja técnica. Yo encuentro pésima. Estar en una carrete así y ver un tipo que te está joteando. ¿Sabes qué? No me deja tranquila. ¿Puedo decirle que tú eres mi pololo? O esas viejas fiestas a las que se entra cuando le das un beso a alguien en la entrada. Es como la vieja técnica. Hay agarrarle. Técnica. ¿Entremos juntos? Hay una técnica muy buena. ¿Cuál? Cuando te sacan a bailar mil en la fiesta. No, gracias, en verdad no tengo ganas. No, ¿sabes qué? En verdad no quiero bailar. Oye, vamos a bailar. Me duelen los pies. Bailas toda la noche y no tenías ganas de bailar, pues. Nótese. O te vas al otro extremo y bailas con otra persona el resto de la noche para que él no sienta que no lo pesca, po. Entonces, para que le pique ahí el aguijón de macho recio que no lo está pescando, po. Oye, eso. En todo caso, si es que reconozcan a los hombres que si es que les llegamos a pedir algo así directamente, es porque ya llegamos al extremo, al límite de la inmovilidad. Ya no hay caso. Llegamos al límite de su inmovilidad. Entonces. Si después de últimamente el hombre tímido, hay tanto hombre tímido. Dios mío. Si después de pedirle algo nos dice que no, es que uno se puede morir. No pretendan que uno insista después de ser rechazado. Oye, yo quiero hablar de una vieja técnica. La mejor amiga de él. Cuéntame de tu vida. Ah, no, es la vieja técnica. Oye, ¿qué onda con la Juanita? No, en verdad nada. Hombre, a ti, si te gusta, no le digas eso, porque la amiga va a correr. Hombre, por favor, no les comenten nada. Oye, y otra cosa, nos ponemos las mujeres más comprensivas de la Tierra. No sé si se han dado cuenta, pero yo de repente... Nos ponemos las mujeres más comprensivas de la Tierra. Es como él nos está hablando de algo que ni siquiera entendemos. Cuando somos novatas, por ejemplo, de medicina. Y el tipo nos está hablando... Oye, ¿sabes que tuvo un paciente? Y no sé si le pasó esto... Tuvo un desencaje occipital de no sé cómo fue una cuestión así. Y uno dice... Ay, sí, qué denso. Pobrecito. Pucha, qué lata, te entiendo. En verdad, es ser estresante. Y uno no entiende nada de lo que está hablando. Nada, pues nada. No sé. De que si es más grande también estar en un grupo amigo y se tiran talla así como... claro, porque, no sé, yo lo veo con mi hermano. El caso, sí, guajaja, el caso de no sé quién contra no sé quién. Sí, qué chistoso. Y la galla al lado que no cacha una. ¡Qué chistoso! Sí, qué bueno ese caso, ¿no? La embarró. No, espérate. Yo voy a confesar algo patético de mi ser. Yo lo voy a confesar. Atención. Yo soy capaz de investigar temas para puro tener de qué reírme cuando está. Yo soy capaz de investigar, te juro. O sea, yo tuve un ex pololo que... O sea, lo lograste, bueno. Lo logré. Saludo, por si que me está escuchando, porque se va a sentir identificado, yo sé. Él era metalero. Oh. Él era metalero, a él le gustaba, él tocaba guitarra. Y él era ultra tímido. Y tenía, voy a contar, ¿me puedo explayar con mi historia? Bueno, en el colegio él tenía clases de arte. A ver, una palabra fina, pero es que... En Argentina. En Argentina tenía clases, de la parte del colegio. Y yo, misteriosamente, a las 4:30 de la tarde, me iba a pasear allá. ¡Oh! Es que voy al baño del auxiliar. Casi, te juro. Y yo me paseaba y después cuando supe que le gustaba la música metal, yo me puse a investigar, pues. Y yo me puse a bajar grupos, pues. ¿Cachai? Me puse a bajar grupo y hasta el día de hoy me gusta esa música y descubrí mi gusto por esa música. Oye, así cuando rock. Ese gusto por cosas de hombre que en la sí, vida te que en la vida te habían importado. Entonces y yo investigué. ¿Te dan ganas de ver partidos de fútbol en que juega él? Porque está chévere, en verdad se pasa bien. Sí, o sea, ir a acompañarle una pitanga. O sea, obvio, yo que odio el fútbol. Y caretonta todo el rato. Pero claro. Y aunque después vaya corriendo todo sudado y te salude así como, ¡ay, un abrazo, gracias por venir! Y uno como, ¡ay, exquisito! Yo sé que a mí me encanta el fútbol y me encanta ver fútbol en la tele, así como partidos de fútbol profesional, no sé qué, de Italia, o jugar a la pelota, pero qué latero ir a ver una pichanga, Dios mío. Sí, pero es cierto que uno lo hace por amor. Sí, obvio que es así, pero es una lata. La mejor. O sea, está feliz pasándolo increíble, ojalá se repita. Yo lo digo para que sepan que de mujeres a que no les gusta para nada el fútbol, a una persona como yo que le encanta las pichangas, ir a ver una pichanga es lejos lo más latero. Soy tan picota que en verdad me gustan. Oye, Javi, ¿a qué te están mandando un mensaje picona, a ti una, personalmente? No. Le están mandando un mensaje a la Javi que dice que cuente lo de las galerías de las canchas del colegio. ¡Qué fuerte! A ver, oh, vamos a entrevistar a Javier Arroleo. Mira, es que ¿sabes cuál es el problema? Ese muchacho que acaba de mandar el mensaje, el mejor amigo del sujeto en cuestión, estaba hablando. Entonces, y yo me hice muy amiga de él, somos amigas hasta el día de hoy. Entonces, claro. Con él se comprueban todas estas teorías. Bueno, yo me iba a sentar, ellos jugaban así, pichanga, hacían educación física y jugaban fútbol. Y yo me iba a sentar sola a las galerías, a puro verlos, así como, no, es que estoy aburrida, es que no estoy haciendo nada, es que... Y de repente, este sujeto en cuestión tuvo un problema en la rodilla. ¿Ya? Entonces, él no podía hacer educación física. Entonces, se sentaba en las galerías conmigo. Y los dos y yo capeando clase. Porque, no capeando clases, pero justo él tenía educación física en las tardes, así para que mi mamá no se asuste, yo nunca falté. No, nunca falta. No. Yo soy, doy no, fe. Tú das fe. Sí. No, de verdad. Pero fui capaz de investigar cosas así por él. Oye, nos vamos a un corte de nuevo con... ¿Con quién es? ¿Con? ¿Qué eliminó? In Your Eyes. In Your Eyes, muy buena canción. Sigan escuchándonos y saludos a Pablito Silva. Mi jefazo, tan lindo. Lindo, Pablito, te queremos. here today because I'm having a problem. Hola amigas y amigos, volvimos de nuestro break musical. Muy buena canción, Kylie Minogue, In My Eyes. Estábamos hablando de cómo conquistamos las mujeres. Así que yo creo que ha quedado claro después de tanto ir y venir en el tema. Nos hemos que me puse en una humillación pública primero. me expuse al escarnio público, pero pelo da lo mismo. Así que hombres que tomaron nota, felicitaciones, pueden empezar a aplicar y a empezar a investigar. Aquellos que no lo hicieron pueden meterse a la página de Uniradio, el futuro de la radio. El futuro de la radio. Y bajar nuestros podcasts. Y escuchar el programa las veces que quieran. Y no solamente los programas de Entre Copas y Bombachos, sino todos los programas que tiene esta radio increíble. Increíble. Bueno, yo creo que para que se den cuenta cómo me expongo al ridículo por mis auditores. O sea, ¿cómo no va a ser digno bajar este podcast? Javi, todas nos hemos puesto el ridículo en este programa, así que no importa. Todas nos delatamos. Oye, ¿les parece pasar a la sección que a todos les encanta en este programa? Vamos. Es nuestro bebé, ¿cierto? Vamos a pasar a los tips para hombres. Así que chiquillos, tomen nota, agarren lápiz y cuaderno y anoten, porque el tip de esta semana es la nueva estrategia del torpe. La estrategia del torpe. Ah, así como que hoy en día los tiernos son mejores. ¿Sí? Los torpes. Ah, los torpes. Bueno, pues es que los torpes son tiernos. No van a decir los que no. Los torpes son tiernos. Son pernos. Ay, tan pernitos, tan lindos. Son demasiado tiernos los pernitos. No, sí, pero demasiado cierto. Bueno, yo creo que la técnica del torpe funciona. Yo creo que la los tímidos son los nuevos sexy. Ah, claro. Yo encuentro que los tímidos son los nuevos. Yo encuentro que esa tendencia que había antes de fijarse en el más macho, en el recio, en el que por eso, estaba el macho recio que no se arreglaba nada, que estaba despreocupado, después venía el metrosexual. Ay, y ahora viene los metrosexual. El pelo tímido, pero así es. Esa es la ¿sabes qué? Yo creo que eso tiene una explicación un poco lógica. ¿Sí? Sí, que es que mira, en verdad, una mujer así despamparante, también a los hombres en cierta forma los intimida y no se le acercan. Entonces un gallo... O por vergüenza o por... Claro, por vergüenza, por miedo, por pudor, llámalo como quiera. Pero un gallo que es, digamos las cosas como son, feo pero inteligente, puede aprovecharse de esto y darse el premio mayor si logra vencer la lógica, digamos. O sea, basta con acercarse con cara de perno y tenía el mundo comprado. Exacto. No, la cara de perno es natural, mucho mejor. Porque bueno, claro. Dime que no está pegando ese hombre que te cuenta su vida sufrida, el golpeado. Digna. Pero no, espérate, es que salió adelante, ¿cachai? El que ha resistido los embates con dignidad, ¿cachai? Y ahora está bien, con la ahora es feliz. Y uno lo escucha y es como, ay, en verdad, ay, puta, ay, no. Entonces, hasta los torpes nos pueden resultar irresistibles si lo hacen con estilo. ¿Y cómo es el estilo? Ah, pero eso, claro, Salón, explícanos tú. Explícanos cómo es el bueno, estilo es, de los torpes. Mira, es un poco de todo. Es combinar un poco combinar la ropa con poca gracia. Entonces sí, tú lo puedes acompañar al mola con esa ropa. La vieja técnica. Es muy feo este polerón. ¿Te gusta? No, pero si querí yo te acompaño y te compráis otro, no sé, cuando queráis. Me llamáis. O es el regalo del año, que es un pantalón que te queda una talla chica. ¡Oh! ¡Qué lindo! No, entonces, ¿qué es lo que deduce ella? Ay, cree que soy flaca. Ay, nada, yo me siento pésimo. Así como, uy, cree que estoy más flaca de lo que soy, ¿verdad? Pero me veo más flaca entonces. Él fue a comprar el pantalón, lo estiró. Dijo, sí, este le queda bueno. No, también te confiesa que le pregunta a la mamá para porque no se le ocurre nada a él. Y tú dices, como, ay, que tiene, no tiene una buena relación con la mamá. Esa la ocuparon hasta conmigo. Oye, es el día de la madre, no se me ocurre qué comprarle, ¿me podrías acompañar? Oye, espérate, o esa confesión, oye, en verdad, ¿sabes qué? La primera vez que te llamé, pucha, igual, como que estaba muerto de susto. Es demasiado tierno. Y en verdad no sabía si llamarte o no, y lo estuve pensando en error. El problema es que no saben si llamarte o no, y lo pensaron tanto que al final no te llamaron. Pero igual es tierno. Es tierno, es tierno, en verdad es tierno. Entonces, ¿y por qué funcionará la estrategia? No sé, yo creo que las mujeres en cierto sentido los derriten, los hombres así como tiernutos, como medio pernitos. Yo creo que tengo una explicación que ya más es por naturaleza. Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros las mujeres estamos destinadas a criar, a cuidar, a proteger a ese pequeñito, ¿cachai? Entonces, sí. Ese tiernuco. Puede ser que nos saque como a flote el instinto claro, maternal. Que ha sufrido tanto, ¿cachai? Como que, dime que no dan ganas de cuidarlo y abrazarlo y decir, no, si no va a pasar. Dime que de repente, no te dan ganas de hacer hablar de corrido un tartamudo, po. O apretarle los cachetitos a un gordito. No, pues esas son cosas que pasan. Es hombre que tienen cara de abrázame. Ay, sí. Yo tengo un consejo, porque hemos hablado mucho de ellos, hemos hablado mucho de los hombres, pero aquí va el tip. Hombres tímidos, medios torpes, tranquilos. Viene su hora, ha llegado su hora. Ha llegado sus 15 minutos de fama. Exacto. Aprovechenlo bien. Hay que ser inteligente, porque no solo tienes que tener cara de torpe, de perno, y ser gordito, bajito, y sin nada de gracia. Sino que tienen que ser inteligentes. Exacto, y mantener ahí, pues. Y oye, y la timidez está bien en cierta forma, pero dime que cuando supera esa timidez en algún acto, no nos derrite. Ay. Cuando no, y es como te invita a salir, por ejemplo. Y es como, "Oye, superó su timidez por mí." Sí, po. Uno se siente la mujer más especial porque es como siendo que en general, por ejemplo, no sé, yo digo, si es que de repente una top model, no sé, Claudia Schiffer, no se le acercan por miedo, de repente se le acerca un feito tímido y dice como, ¡ay, qué valioso! Se atrevió a acercarse a mí, o sea, como... O ese hombre bien. Que actualmente... Hombre, tienes que aprender a cocinar. Ese hoy hombre que te hace sí. un que te hace una lasaña. Que te hace un cheesecake, una lasaña, ¿no? De chocolate. Qué rico. En verdad es demasiado tierno. Así y que vaya y se preocupe y ponga carita de como de, ¡ay, en verdad! Así que te gustó. Para los hombres, la humildad, la estrategia del torpe... Surte efecto, pero tiene que ser un torpe con estilo. El winner ya no va. No. El winner ya no va. Así que no, chiquillos que se creen ganadores y ellos con su super facha, olvídenlo. Olvídenlo. Pasaron sus 15 minutos de fama. Ha llegado la hora del torpe, así que... Llegó la hora no, dime torpe. Que no es tierno cuando como que se mueve, hace todo torpe. Entonces, estamos en la época de la revancha de los nerds. Café, o bota de ese, como que... Ay, esta es la reanza. Oye, de los atención, nerds. Atención, niñas, que manera. Ya está en el estudio nuestro invitado. Oh, así que se viene, prepárense. Así oye. Que sigan escuchando, por supuesto. Y vamos con el consejo de las mujeres. Ahora vamos con otro tips, pero esta vez para las mujeres. Porque, este es muy típico y es muy importante. Creo que todas debemos estar informadas y saber reconocer estos signos. Son los signos que nos indican que no quieren más. Oh... Que la relación se acabó. Qué fuerte. Que es tan cobarde que no es capaz de decir no quiero estar contigo. Entonces trata pero de hacer, por favor dímelo. Trata de hacer todo lo posible para que lo patees tú. Ahora, este tip está destinado a que tú reconozcas cuando quieres que tú lo patees. Oye, espera, yo tengo algo que decir. Claramente esto no solamente salió de nosotras, o sea, hicimos una encuesta por ahí, oye, ¿qué haces tú? Y todo. Estudio sociológico. Somos un programa serio, por favor. Estamos hablando de gente seria, po. Oye, yo creo que lo principal es que el tipo se deja de preocupar. Esto hay que verlo como una enfermedad. Y el síntoma número uno es que deja de ser tierno. Sí, deja de ser tierno. Primero, o sea, antes por ejemplo te llamaba a la salida de tu examen. Sí, ¿cómo te fue? De repente te vas a llamar a las 12 de la noche. Sí, no, no, y ni siquiera llamar. Tú lo llamas, ahora, oye, tuve el examen. Ahora te pregunta, ¿tenía el examen? Sí, eso es. Deja de recordar las cosas importantes. Bueno, deja de ser tierno también, pues. Deja de ser amoroso. Deja de ser torpe. Sí. Deja de ser un torpe tierno, ¿viste? Un torpe tierno. Ahora se pone es un torpe bruto. Se pone winner. Se pone winner. De repente no se puede juntar solo contigo. Se juntaron a las 3 de la tarde razón. Y a las 5 ya quiere juntarse con más amigos. ¿Qué y menos? Alguien. No, y entre las 3 y las 5 vieron tele. ¿Qué, cómo no, eso? No, espera. Y dime que yo encuentro y yo pregunté a qué les gusta poner esa situación de incomodidad. De tensión, que no hay tema, que están callados, que en verdad ven tele, y él podría haber sacado cualquier tema, y ella como que trata de sacarlo. Sí, no, los monosílabos, maldito. Sí. Eso es muy típico. Que cómo es la situación esa de que esté lleno de gente en el lugar, donde buscando, no sé, jamás estar solos, porque nunca van a tener la oportunidad de compartir con ellas. La idea aquí es no compartir. Exacto, la idea es no tener más cosas en común. No comunicarse. Exacto. Si es para que una se dé cuenta, no, en verdad, si ya no quiere estar conmigo, quiere estar con todo el mundo, son... Típicas ni siquiera, técnicas. Ni siquiera es para darte cuenta que él no quiere estar contigo. Es para que tú pienses, hoy la relación ya no funciona. Pero si eso es. Para que tú tengas parte de culpa en toda esta cuestión. O dime que de repente no pasa que de un momento a otro le empezó a molestar eso que nunca le molestó. Se ponen irritables, les molesta y pesado, todo. Y tú hablas un poquito más fuerte, ay, que está gritona y la cuestión, sí. No sé qué. Y es como, puta, si en verdad nunca te había molestado. Ay, sí, pero ya, pues pare la cuestión. Típicos signos. Así se que, ponen mucho más irritables. Sí, o sea, que es agradable. Y les gusta ser pesados de repente. Cosas que antes amaban de ti les empieza a molestar. Claro. No, y les gusta ser pesados de repente. Así como de repente tirarse un no, sabes que no quiero, no tengo ganas, no, que fome. Es que tú, no po, siempre. ¿Tú qué hacías esas cosas así? Como claro. Su indirecta fuerte. Claro, que nada es lo que tú, o sea, no sé, pues estás organizando un programa todo, no sé qué, y nada les gusta. No, qué lata. No, es que no me gusta salir con esa gente. Sí. No, es que... Así que analícenlo, mujeres, porque en eso ya es signo de que quiere que ustedes los pateen. Sí. Oye, vamos con la pregunta de la semana, que está espectacular. Buenísima. Sí, pero buenísima. Pero antes nos vamos a ir con un corte musical que, querido productor, no alcanza a ver aquí. Nos vamos con Easy, de Groove Armada. Qué buena canción. Muy buena canción. Agréguenos a entrecopaybombacha@gmail.com. Se viene la pregunta de la semana. Y el banquillo. Uniradio. Back in the Hola, hola, amigas y amigos. Volvimos entre copas y bombachas. Volvimos desde un corte musical. Muy buena canción de nuevo. Buenísima, debo decirlo. Notable. Muy buena canción. Por supuesto. Oye, ¿de qué radio? De Uniradio. Por el futuro de la radio, claramente. www.uniradio.cl. Bueno, y ahí ustedes entran a la página, pueden ver secciones pero espectaculares. Y aparte nos pueden bajar en los podcasts. Entonces ahí los que no tomaron nota, los que se atrasaron, los torpes, que tomen nota, hacer las cosas. Entonces ustedes pueden venir, bajarlo y seguir nuestra tercera. Claro. Oye, no hemos hablado de Pepe. No hemos hablado de Pepe. Qué bueno, ingrata. Se viene, ¿eh? Oye, nos pueden agregar a nuestro MSN, que es entrecopayombacha@gmail.com, y nos pueden opinar, dar opiniones al aire, mandar mail, lo que y quiera. Les recordamos que ya estamos con nuestro queridísimo invitado Fernando Zavala. Oye, mandémosle saludo a un fiel auditor, Raúl, sí, que nos escucha Raúl. Desde la semana. Ay, qué amoroso, demasiado tierno. Y a todos los fieles auditores que nos siguen, sí, ahí, que nos siguen constantemente, y nos escuchan y siguen opinando. Muy choro, en verdad. Oye, y sigan, pues. Vamos a la pregunta de la semana. Vamos. Una pregunta que a mí personalmente me complica bastante. ¿Por qué las mujeres demostramos cero interés cuando nos gusta alguien? ¿Por qué nos complicamos nosotras mismas? Esa es la pregunta. Así que, Luli, dinos, por favor, ¿tú qué piensas de la pregunta de la semana? No, yo creo que está súper equivocada. No. ¿Por qué las mujeres demostraron cero interés? Por inseguridad. Por timidez, inseguridad. O sea, ya, los hombres también son inseguros, pero personalmente creo que es inseguridad, 100%. Que me da miedo que la otra persona vaya a pensar, o el que está al lado, o el que está al frente vaya a pensar que por alguna casualidad yo tengo algún tipo de afecto, en especial por ese tipo. Eso da miedo. Es que yo creo también porque somos paranoicas. Uy, de todas porque maneras. Desde el momento en que nos gustó, pensamos que todo el mundo lo sabe. No, y no le ha pasado así como, no, si en verdad se me nota mucho. Casi que va a salir en la última noticia. No, sí, claro. Sabe. Así como, lo miró con cara de amor. ¿La sabe, no? Le miró con deseo. Está como para la cuarta. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que es porque somos paranoicas. Porque como que, en cierta forma, el miedo al rechazo nos supera, ¿cachai? Entonces, pensar en algún momento que el mino, no sé, pues tiene miedo al compromiso o tiene miedo a cualquier cosa, ¿cachai? Onda al tiro, no, mejor que no sepa, y los encuentros casuales no lo miras, y tratas de hacerte la tonta, y a veces hasta lo tratas mal. Oye, y recuerden que nos pueden ver por la webcam, y www.uniradio.cl. Sí, nos pueden ver por ahí la webcam. Ahí ven y hacen clic. Unitele, se viene, ¿eh? Se viene. Saluden a la webcam. Así, y esa es mi respuesta. ¿Qué dices tú, Caro, Yo, esto, como siempre, voy a dar una respuesta muy personal desde mi punto de vista. La paisana honesta. ¿Qué es lo que pasa? A mí personalmente yo creo que a muchas mujeres les gusta que el hombre dé el primer paso. Entonces si tú le das a entender que está en cierto sentido interesada en él, estás rompiendo con eso del primer paso. Entonces tú, ¿qué es lo que quieres? Tú estás muriéndote de ganas, pero te vas a controlar hasta que el hombre sea el que tome la iniciativa. Gobiérnate. No, y una cuestión, no, y te concentras y respira hondo y... No, no. Si es cosa seria, pero yo creo que va por eso. Encontrar tu centro zen, así. Pero típico, así como, te llama y en verdad fuiste así como, no, sí, en verdad, me pasó esto y la cuestión. Cortáis y llamáis a Chile entero, pues. O sea, no. Cuando te va a dejar a la casa, tú digna hasta que cerrais la puerta y te cae un salto, pues. Grito. Y de ahí al tiro el teléfono comité de contención. Ah, claro. Si es claro. Que no te estaban esperando en tu casa. No, oye, ¿sabes qué hizo esto? ¿Qué crees tú? Dijo esto, ¿qué crees tú? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿O no? Típico, Juan. Tú, Cami, a ver, cuéntanos, Cami. Cuéntanos, a ver, ¿por qué? A ver, yo estoy, o sea, para variar un poco, muy en desacuerdo con la Karen y muy de acuerdo con la Luli. Estaba viendo muy común en la... Claro, es bastante. Oye, aquí común. Aquí como aliadas. Bueno, ya. Yo también creo que en parte por inseguridad. O sea, a uno yo creo que le da miedo es por una cosa como demostrarse vulnerable. Como demostrarte tal que te interesa es mostrar por qué lado te pueden herir. Como por qué lado puedes estar más débil. Claro, es el talón de Aquiles. Entonces, por inseguridad, evitamos hacerlo. O sea, evitamos demostrar interés porque es como... En verdad a mí me gusta, pero yo creo que jamás le voy a gustar a él, o yo creo que él no me pesca, yo creo que él no está ni ahí. Pero, oye, y evitar, es como para evitar un poco el rechazo. Yo tengo una porque pregunta. Yo creo que todos le tenemos pánico a eso, porque al si rechazo, te das cuenta, al fracaso. Puede ser que de repente tu amigo te empezó a gustar y en ese momento te pusiste cero, nula con él. Pesada, o por último ya no lo pescáis, ya no lo llamas. Si antes lo llamabas, pero ahora me gusta. No puedes llamarlo. No puedes llamarlo, porque me gusta. Otra cosa, ¿sí? Sí, po. Que uno se lo pone paranoico. Toda la vida, pero no, ahora no. No, pero ¿sabes qué? Mi opinión personal de por qué mostramos cero interés cuando nos gusta alguien de verdad es porque, además, yo creo que es como una medida de protección. Es como un parche antes de la herida. En el fondo, que si es que la cuestión no resulta, es mucho más fácil negar algo que nunca existió y que nadie vio, que negar algo que fue evidente para todo el mundo. O sea, como... Que es, no, porque en verdad después, si es que no te pesca, obviamente que todos van a llegar, puta, pobrecita. O sea, en verdad. Y uno la no víctima. Le gusta ser víctima. No. O que sea, te traten de víctima. A ver, espera. Eso, que te nos traten de víctima. La víctima, ¿para qué andamos con cosas? Eso es un... Pero no que te traten como pero víctima. Pero nos gusta ser la víctima con él, no claro. Con el mundo. Entonces después cuesta mucho, en cambio si no, tú decís, puta, la sufrí sola y decís, no, si en verdad no era tanto, filo, no sé qué. ¿Me entendí? Yo creo que es por eso también. Así que, hombres, nuevamente, hemos abierto nuestros corazones. Para usted, nos hemos humillado públicamente. Oye, y nosotras seguimos diciendo todo lo que hacemos y todo, y cero miedo, pues después nos hacemos las tímidas, qué lindo. Mañana no vamos a mirar a nadie. Para que todo sea claro. O no, o lo miras mucho. Desde mañana lo vamos a mirar todo el día. Oye, así que, bueno, con eso yo creo que se responde la pregunta de la semana. Pero que les que yo creo que hay que recordarlo como por enésima vez, que cuando uno no pesca mucho, no es igual de tierna que con el resto de los amigos, es buena señal. No es mala señal. Se acerca tanto a tus amigos de una vez. No es que le guste a tus amigos, es que le gustas tú. Exacto. Pero oye, fase. Y recuerden también que no se trata de ser indiferente, o sea, dejemos bien claras las cosas. Se trata de simplemente ser tierna con él. Y que pase muy piola y que él se pase los rollos solo y nadie más. Pero esto todo por mientras que lo asumimos, porque yo creo que una vez que lo asumimos empezamos a emplear las técnicas de conquista. Que y ya por el comité de contención, claro, por supuesto. Que ya que hablamos de ellas en el bloque anterior. Pero yo creo que no se puede evitar entonces tener como técnica de conquista nosotros también el método Helga, po. Sí, los tratamos con la punta del sábado, hay que reconocerlo. Exacto. Y después llegamos a la casa y lloramos solas porque, ay, es tan lindo. Después de que le dijiste una pelotudez. Po. No, espera, este programa, Helga, ¿cómo se llama? La Helga. ¿Esa Arnold, que le pega? Oye, Arnold. Hace porque le pega chicle. Hace una cultura de chicle de él, pero lo trata pésimo. Qué horrible. Hoy tengo aquí en el MCN opinión de aquí de nuestro amigo Javier. Ah. Muchos saludos que nos gusta siempre. Y dice que yo creo... que para las mujeres el rechazo es muchísimo más fuerte de superar que los hombres. Creo que esa es la palabra clave, el rechazo. Yo también creo que estoy cercano, ¿eh? Así que, Javier, ¿podría aprovechar de contestar la pregunta que te hice, po? Le hice a todos los hombres que estaban conectados y que nos estaban escuchando. ¿Por qué se hacen los tontos entonces si pareciera que saben, po? Pareciera que sea nuestro método de conquista y en verdad no está ni ahí la cuestión. Podrían ustedes también decir algo, o sea, no podemos nosotros abrir nuestros corazones y ustedes nada. Es como tanta... Injusto. Sí, injusto, sí. ¿No es cierto? Es como gratuito esto. Oye, vámonos con el banquillo. Sí. Sí. Yo creo que ya es hora. Eso es nuestro invitado. Sí. Un aplauso. Vamos a empezar con el banquillo, vamos a explicar un poco de qué se trata esta sección. Ya la bienvenida. Sí, por supuesto. Bienvenido al programa. Gracias. Espero que no estés muy asustado, ¿no? Gracias por la invitación. Ya. El banquillo se trata de una. Claro, dos secciones. Una que es el ataque, que es de preguntas y respuestas rápidas. Y la segunda, que es una parte para que te explayes y te defiendas y demuestres cuánto sabes. Ese es el punto. Entonces. Sí, es como el examen. Sí. Créeme que es más fácil, bastante más fácil reprobar. Pregúntale a los invitados anteriores. Y bueno, partimos con el prontuario, pues. Nombre: Fernando Zavala Guzmán. Edad: 22 años. Signo: Tauro. Nació el 14 de mayo de 1984. Nació en Santiago. Era del colegio Verbo Divino. Actualmente estudia Ingeniería Civil en la Universidad Católica. Y atención, chiquillas, que su estado civil es soltero sin compromiso. Tiene 7 hermanos: Rodrigo, María Cecilia, Joaquín, Diego, Bernardita, Rosario y Pedro. Es el desorden es desordenado y compulsivo. Alegre, amante de la cultura y la no tan cultura también. Qué bueno, porque si no, no estaría aquí. Trabajólico, apasionado, idealista, romántico en el sentido amplio del concepto. hiperquinético, discutidor, de buen humor y muy apegado a la familia. Odia el fracaso, la infidelidad en todo sentido, la mentira, falta de compromiso, la apatía, pero por sobre todo la falta de buen humor. Frases típicas dice que ninguna, dice que no, no hay clichés en su dialecto. Se declara valóricamente conservador, socialmente progresista y económicamente liberal, con un fuerte interés en la cosa pública y un desorden existencial creciente. Sus hobbies son el fútbol, los libros y el arte. Oye, debemos destacar que el personaje que está aquí presente nos ha tachado de morbosas. Así que pedimos públicamente que te expliques, Fernando. Por favor, al tiro. Antes, tiene 3 segundos. No, yo creo que nunca es malo un poco de morbo en la mente. Eso siempre le da un toque a la vida y era simplemente un piropo a las conductoras. Ah, claro. O sea, al espíritu liberal de este programa. Al espíritu liberal de este programa. No, pero morboso entendido como un concepto bueno, como algo simpático, exactamente. Como lo bueno como y lo picarona, bonito. Exactamente. Ah, ok, como ya. Como que tiene ese no sé qué que le pone algo divertido a la vida. ¿Conformes? Conformes. Creo. Bueno, Luli, entonces expliquemos el ataque. Ya, creo que ya lo habíamos dicho, pero a ver, el punto de esto es, tenés que responder rápidamente la primera de las dos cosas que se tenga a la cabeza. Así que vamos a empezar, Pasi. Comenzamos, Fernando, afírmate. Una cosa antes, en este programa los no sé y los depende se penalizan, así que atención con eso. No, opinión es clara aquí siempre, no hay problema. Cuidado, ¿ah? ¿Sí o no? Al tiro sí directo. No. No hay, muy bien. Así que empecemos. Fernando, número de zapato. 41. Fernando, ¿arriba o abajo? Abajo. ¿Luz prendida o apagada? Prendida, por supuesto. ¿Tele o libro? Libro. ¿Perro o gato? Perro. ¿Matrimonio o convivencia? Matrimonio, 100%. ¿Trabajadora o dueña de casa? Ambas. ¿Falda o pantalón? Falda. ¿Mayor o menor? Menor. ¿Flores o chocolates? Chocolate, de dos maneras. Se aprovecha. Pero obvio, me llega a mí de vuelta. Lógico, pues. ¿Pololear o andar? No, pololear, ninguna posibilidad de andar. ¿Llamar o que te llamen? Llamar, siempre. ¿Baile o karaoke? Baile. ¿Seducir o ser seducido? Seducir, por supuesto. ¿Invierno o verano? Verano, obvio. ¿Día o noche? Noche. Muy bien, ya hemos pasado. Sí. Se maneja el cabrio como si hubiéramos pasado el ataque, en verdad no, ¿eh? Respondió rápido, sí, bien. Ya, vas bien, ya, bueno, hay que admitirlo. Así que comencemos con las preguntas, Caro. Fernando, ¿has pololeado? Sí, claro. ¿Cuántas veces? 4 veces. Oye, tenemos que aclarar aquí que te puedes explayar todo lo que quieras y que puedes contar y que puedes hacer lo que quieras con las respuestas. ¿Quieres que le cuente de mi vida amorosa? Cuéntanos, pasada. Pero por favor. He pololeado 4 veces. He tenido muy buenas experiencias las 4. Por lo menos durante el pololeo. No tan buenas quizás una vez que terminaron, en algunas de ellas. Pero yo creo que al final uno aprende de esto. Me considero una persona que por lo menos algo ha vivido del amor. Y eso ayuda a que uno se pare frente a la vida un poco más seguro. Un poco con menos inseguridad de la que hablaban antes. Y que eso ayude para el futuro, supongo. ¿Eh? ¿Y te has enamorado? Estoy siendo alguna... muy fome en mi no, respuesta. Está no, bien, está bien. No, yo creo que estábamos babeando todavía. Era como... ¡Ah! Era como... Estamos siempre haciendo así, esa cara. Es que, acuérdate que nosotros tenemos que poner la nota. Es como un profesor que anota. Claro. Análisis. ¿Y estoy pasando la prueba en este momento? Sí, hasta luego. Eso hasta el final, ya, ok. Eso hasta el final, es de suspenso. Relájate. Bueno, ¿y te has enamorado alguna vez? ¿Me he enamorado alguna vez? Yo creo que sí. De hecho, yo creo que más de una vez. Y no siempre con mis pololas. Eso es lo peor de todo. Eso es fuerte. Qué fuerte. Fue como no. Yo diría más bien fue una estupidez. Esas típicas que uno habla de los amores platónicos. Esos amores en que uno se imagina que pueden pasar, llegar a pasar muchas cosas. Y de repente se le da la cabeza y se da cuenta de que no hay nada, de que nunca pasó nada. Digamos. No, pero espere. No, por favor. No. Mismas técnicas. Aclaremos desde ya que tierno no soy, ¿eh? Por eso no lo puse en mis características. Yo no soy tierno y ni por ningún lado. Por lo tanto, ninguna intención de ser tierno en esto. Ya. Fernando, ¿has sido infiel? He sido infiel, sí, he sido infiel. Pero no quiero explayarme mucho porque no, pues. No. Ya puedes herir susceptibilidades aquí. Exactamente. No. ¿Y te han sido infiel? Mira, por lo que yo sé, no. Ahora, el concepto de infidelidad es bastante amplio, ¿eh? Yo no sé si ustedes en San Plan, claro, yo, para mí, una persona que a mí me falla en algo con el cual yo tenía mucha confianza, independiente de que no haya un compromiso formal de por medio, también lo considero una infidelidad. Y en ese sentido, mucha gente muchas veces me ha sido infiel. Pero en términos amorosos y con compromiso de por medio, al parecer nunca. Hasta ahora. Oye, Fernando, y en el caso de que ocurriera, ¿podrías perdonarlo? A ver, yo creo que la infidelidad es un acto que destruye una cosa que a mí es fundamental dentro de las relaciones, que es la confianza. Entonces, en ese sentido, creo que me costaría mucho recuperar, más allá de perdonar o no perdonar, y recuperar la confianza con la persona con la cual yo en el fondo tenía fe o tenía confianza. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿crees que sabes conquistar? No, en absoluto. Horrible, horrible. El más nerd, el más perno y el más torpe, como hablan ustedes, soy yo, de todas maneras. ¿Y cuáles son tus métodos? ¿Cuáles son tus métodos, entonces? No, yo, es que ese es el problema. Yo todavía no encuentro un método para con el cual las mujeres... Claro, un método efectivo con el cual las mujeres en realidad lleguen a ser seducidas por... Uno siempre piensa que las mujeres... Siempre te han dicho, ¿no? Oye, con una buena conversación, una buena invitación, sabes que todas las mujeres son diferentes, no hay una técnica, y la verdad es que si alguien la tiene, alguno de los auditores la tiene, por favor que me llame y que me la diga, porque todavía no la encuentro. Lo que yo creo que Fernando debería hacer sería entrar a www.uniradio.cl y bajar los podcasts. Voy a empezar a meter programa. Y vas a aprender cómo Pepe, así, a conquistar y a llegar a la así. Claro, claro que sí. Nosotros tenemos una teleserie dentro de este no programa. Es como el personaje y es Pepe. Pepe al principio no da nada. Iba a la patada y el combo, nada. Daba bote. A Pepe nadie lo pescaba. Y ahora ya está saliendo y todo. Imagínate que hasta que yo lo pesco. Entonces, o sea, ya tiene que ser una cosa. Pero yo soy como Pepe en sus primeros inicios, parece. Pepe, no. Va a tener que escuchar. Ya. Fernando, ¿qué es lo que más te gusta de ti y lo que menos te gusta? Chuta. Buena pregunta. Lo que más me gusta de mí, no, vamos a partir por lo que menos me gusta. Lo que menos me gusta es que la gran mayoría de las veces no pienso lo que hago, sino que lo hago y después lo pienso. Y eso es una característica que quizás en el mundo de hoy es muy mala, es muy negativa. Y lo que más me gusta de repente es justamente un poco eso, mi ganas de hacer cosas, de repente... entusiasmo, no sé, de repente fuerza, ¿sí están riendo acá? Están haciendo unos gestos raros. No. Las ganas, en realidad. Está nervioso, en verdad. Sí. Están poniendo unas caras raras por acá con los que están hablando. Yo no me está gustando nada. Pero tranquilo. Y dime, ¿qué detestas de tu apariencia? ¿Perdón? ¿Qué detestas de tu apariencia? Esto es totalmente... ¿Qué detesto de mi apariencia? Yo creo que cuando chico tenía un problema con mi oreja, que yo era bien pailón, pero y ahora llegado a la madurez, porque no me considero maduro pero en ningún caso, pero a la adultez, de repente, no ser más alto puede ser un poco, juega en contra. Oye, oye, ¿se han fijado, chicas, que esa pregunta siempre tiene una respuesta insólita? Las caderas, nos han dicho las orejas, el cuello. No. Las caderas, ¿y quién le mira las caderas a Claudio Castro? Impresionante. Ya, bueno, si nos está escuchando, disculpe. No es con ánimo de pelarlo, fue el primero en atreverse, así que hay que aplaudirlo también. Bueno, pero por último, la oreja, uno la ve, pero las caderas están escondidas, ¿no? Oye, Fernando, ya que está aquí entrando más en confianza y todo, cuéntanos, ¿qué es lo primero que le miras a una mujer? ¿Qué es lo que le primero que le miro a una mujer? Esa es una muy buena pregunta. Y sabes que yo voy a decir lo primero que le miro y lo segundo que le miro. Que ahí se va a matar la risa. Yo, lo primero que le miro a una mujer, y creo que es compartido por todo el mundo, es los ojos. Para mí los ojos son fundamentales. ¡Pero se ríen! ¡Sí, es verdad! ¡Espérate, hombre! Y todas están esperando una respuesta así como, ¡me amor! Y nada. ¡No te creemos nada! No. Yo lo primero que le miro a la mujer son los ojos, y es verdad. O sea, yo creo que a todas las personas, en verdad, los ojos son una cuestión súper característica de la persona y que como que resalta mucho. Y lo segundo, y esta cuestión, me van a creer que soy psicópata o enfermo, Yo creo que lo primero que miro, bueno, cuando se puede, no siempre. Ok. No, ojo, tranquilo, tranquilo. Son los zapatos u las zapatillas. Y ahí es que las dejé colgar. Para mí, o sea, una mujer con zapatillas fea y sucia, ¿no? El tema, te juro, el tema como calzado es impresionantemente fundamental. O sea, acá tenemos un siguiente Manolo Blahnik, que trae un fetiche total. Que, no, y salió lo peor de todo, que yo creo que define mucho la personalidad de una persona qué zapato usa. A ver, ¿nos podría decir qué opinas de nuestros zapatos? Es que no los veo mucho, pues. Vamos por persona. ¿Qué opinas de la... ¿Qué opinas de la zapatilla de la pasita? Sí, po, uno a uno. Mira, la zapatilla pasita. De la pasita me gustan mucho, con un aire como medio relajado, hippie. Están como medio carreteadas y creo que son muy choras. Este hombre, las zapatillas este hombre lee la personalidad con las zapatillas. No, pero es impresionante. Hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio de las zapatillas. Es impresionante. Caro Saror. No, las zapatillas de la Caro no me gustan, de frentón. De frentón. ¿Y sabes por qué? Porque como que no hay preocupación por el tema. O sea, no sé si... O sea, te dijeron una sucia, Caro. Son zapatillas, sí, yo sé que son zapatillas, pero no me gustaron. Ya, Javier Arroleo, la que les habla. Tenemos el clásico zapato o bota de abogá. Clásico bota de abogá. ¡Dios mío! Clásico. Oye, pero esta bota, usted la puede observar todos los días en el patio derecho y... Clásica, típico, media formal, usted, ¿eh? Por allá, bueno, del mismo tipo. Camila Sala. Avanzamos, sí, lo mismo. Y por último, por allá, esas me gustan. Luli. Me gustan mucho tus zapatillas, Luli. Me las veo mucho, pero son choras, son raras por lo menos. Y eso es una actitud. Mira, son blancas, con cordones blancos, no tiene mucho especial. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo valoro mucho el que la zapatilla no sea una zapatilla común, ¿cachai? Que no la tenga todo el mundo. Y esa zapatilla no es común. Okay. No son iguales. No, pues sí, pero mira, pero es que el tema de los cordones rosados acá en las primeras zapatillas eran simpáticas. Bueno, continuamos. Hagan el ejercicio. No, se van a llevar muchas sorpresas. Lo vamos a pensar. Te vamos a invitar a describir a la gente por tips para. A ver, mira una zapatilla a mí. Como que, a ver, tiene algo de personalidad. A ver, de estar talado. Totalmente despreocupado, así light. Sí, puede ser. No sé, medio deportista. Sí. Semi. No mucho. Medio exótico, no sé. Yo veo un color exótico ahí. Es un está color bien, pues. Bueno, vamos a tener que entrenarnos en el arte de leer las zapatillas. Es como el vino, uno va tomando, va calando vino y va agarrando experiencia. Bueno, ahora vamos a seguir entonces con las preguntas, saliéndole un poco de la zapatilla, vamos pasando a otro tema. ¿Cuándo mientes? ¿Cuándo miento? Mira, ¿sabes qué? Te voy a confesar que yo miento a menudo. ¿Sabes cuándo miento? Cuando no sé qué responder. Como que yo no tolero un silencio como respuesta. Silencio como internamente. Como que me cuesta aceptar de que no sé. Y cuando no sé, miento. Complejo. Oye, ¿y cuál es la cualidad que más valoras en una mujer? Mira, yo tengo... Bueno, tengo muchas cosas raras, pero una de ellas es que... No. Una vez dije que yo me iba a casar con la mujer con la cual yo me pudiera reír todo el tiempo. Y esa es la característica que yo más valoro en una mujer, el buen humor, la capacidad de reírse todo el rato. Bueno. O sea, yo creo que todos somos candidatas a casarnos con él, porque nos estamos riendo todo el rato. Desde el principio, ¿eh? No. Claro. se candidatea. Se enojó con la zapatilla. No, por favor. Qué terrible. Por favor. Imagínate que un ingeniero lo estaba analizando, o sea, nada que ver con sí. ¿Qué menos puede tener que ver el ingeniero? O sea, llega con zapatillas nuevas. Te la compro de un psicólogo o algo así, pero un ingeniero no. Te vamos a contar si mañana llega con zapatillas nuevas. Está bien. No era un mail. Ya. No, para ahí no vale, ya dejarían todavía, no vale. Claro. Con el arcoíris. ¿Cuál es el defecto que más odias en una mujer? ¿En una mujer? Uh-huh. Su pasividad, de todas maneras. Me carga la gente que se para frente a... O sea, ni siquiera. Que se sienta a esperar que la vida pase por el frente suyo, que todo el mundo le haga las cosas y que no hace nada. Pasividad, seguro es el defecto que más odio en una mujer. Ay, y segundo, la gordura. Me carga. ¿Le molestan las gordas? No, me cargan, no, no es que me moleste, me cargan. Ah, ah, sí. ¿Y cómo lo hacían ingeniería entonces? No, no. Oh, ¡ataque directo! Por favor, voy a hacer una defensa de mi carrera. Las niñitas de ingeniería son muy inteligentes y muy simpáticas. Hay algunas gorditas, pero... Oye, aquí también somos muy inteligentes y muy también, simpáticas. También, sí. ¿Cierto? Claro. Opino lo mismo. ¿Cierto, viste? No. Las mismas zapatillas, tú cachai. Porque la conexión parece. Por eso Gray está gordo nunca conmigo en el programa, porque yo soy de las zapatillas feas. Caro Salón, ahora quedo traumada. No entras a esta oficina hasta que te cambien las zapatillas. Es que sé que a mí me encantaban mis zapatillas, en verdad. ¿Pero qué? Y acá hay una alianza, porque hay dos botas y dos zapatillas, y la Caro Salón. Carito, te queremos, en verdad te queremos. Carito está como de turno. Bueno, les quiero contar, para los que no sabían, que Fernando es presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería. Entonces, con respecto a esto, a la pregunta, ¿usas tu cargo para jotear, Fernando? Mira, me gustaría poder decir que no, pero yo creo que muchas veces el cargo aparece mucho antes de que uno quiera que aparezca. Y no aparece, o sea, aparece por voluntad propia al final. El tema, ¿sabes qué? Que a mí cuando yo asumí el Centro de Alumnos, todo el mundo te dice, oye, compadre, estás listo. O sea, el poder, sex appeal, o sea, pero ya, afrodisíaco, pero ya, pero el mejor afrodisíaco. Es un tema que no hemos dejado de tocar en este programa. Y yo creo, y ustedes sí, tenemos acá una frase nosotras de Entre Copa y Bombacha, el poder seduce, y el poder absoluto seduce absolutamente. Como, o sea, totalmente cierto. No, que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el poder seduce como concepto. O sea, como idea, así como bien lejos, así como, ah, míralo, él, el que está allá, uy, qué choro, qué cuestión. Pero en el minuto de los cubos, cuando está ahí al lado, el gallo ocupado, no, mejor no. O sea, ¿tú eres de esos que prefieres no tener relaciones mientras estés en este cargo? No, no, me encantaría tener relaciones, no tengo ni un trauma. No tengo ni un trauma. Relaciones, por favor. No. Niñas, candidatense por el MCN, preocúpense de las zapatillas cuando vengan. Mandar una foto de sus zapatillas. Todo el mundo cree, para creer que soy psicópata. Qué espanto. Bueno, entonces, Fernando, ante la duda, ¿tú atacas o te abstienes? Ataco. De todas maneras. Y ese es un problema. ¿Cómo un problema? Es un problema porque, como la gran mayoría de las veces uno no la chunta, el ataque se ve infructuoso y no sirve para nada, porque uno se queda con un cuello de 8 metros. Pero, bueno. ¿Y alguna vez te ha intimidado una mujer? Sí, muchas. ¿Cuántas? Cuéntanos una, por ejemplo. Sí, que te haya marcado. ¿O qué tipo de mujer que te intimida? ¿Me haya intimidado? No sé, no me acuerdo específicamente algún caso, pero yo creo que día a día, el más allá de intimidar, yo creo que aflora la inseguridad propia del hombre chileno acostumbrado a que todo el mundo, a que todo se haga como él dice. Cuando una mujer discrepa un poquito de lo que uno quiere, uno como que se siente inseguro. Y eso en el fondo lo interpreto como una intimidación. Pero Fernando, por ejemplo... ¿Sabes qué? Están todas las días con mi conversación. Como que ya, oye, no. Ay, ya. Pero por ejemplo, ahora que estás con 5 mujeres interrogándote... Fernando, ahora que estás con 5 mujeres interrogándote, ¿no estás intimidado? No, ahora no. Estoy muy en confianza. Primer hombre que no dice eso. Qué bueno. Te felicitamos. Un aplauso. Sí. De verdad, sé que todos los hombres... Oye, ¿te intimidaron una mujer? Sí, ustedes. Vale, sí. Oye, no, pero demanda harta atención a este chiquillo, porque miramos para otro lado y se siente. No estoy acostumbrado a esto de la radio. No, ¿sabes qué? Parece que tienes mucha atención, porque esto de que no te miren de repente te persigue, ¿ah? ¿Cómo que qué? Como que te persigue que no te miren. ¿Me persigue que no me miren? O sea, específicamente me persigue que no me miren la persona que yo quiero que me mire. Ah, mira tú. Qué galán, ¿viste? No, pero te digo en la vida en general. Oye, Fernando, ¿eres celoso? Absolutamente. Absolutamente. Degeneradamente celoso. ¿Te ha hecho algo, o sea, te ha pasado algo por ser celoso, algo malo? Me ha pasado algo malo, que he estado mucho rato muy nervioso esperando que alguien conteste el teléfono porque no sé dónde qué está, digamos. No. Así de brigio. Sí. Pero pues, ¿sabes lo que pasa? Que sí. No sé si es celoso obsesivo, pero lo que sí. Me gusta saber dónde está, en el tiempo que he pololeado, digamos, me ha gustado saber qué está pasando, digamos. Cuando hay mucho tiempo en que uno no sabe algo, como que me pongo celoso al tiro, en vez de darle el beneficio de la duda, digamos, el primer sentimiento es celos. ¿Qué? Muy malo. No está muy... Hosteada. Claro, está dentro del cuestionario que te teníamos. Pero, o sea, que tú eres muy aprensivo en las relaciones. O sea, eres de esos que necesitas saber dónde está cada instante. No, al contrario. Necesito mi metro cuadrado. O sea, yo creo que todo el mundo necesita su metro cuadrado. Yo, más que nadie, necesito mi espacio. Lo que sí, me gusta estar en comunicación como constante con la persona que estoy pololeando o en alguna relación. ¿Sí? ¿Tú siempre dices lo que sientes? No, nunca. ¿Nunca? Muy pocas veces, No. Yo creo que, lamentablemente, y aquí nos vamos un poco al tema del cargo, uno cuando asume estas responsabilidades tiene que saber muchas veces ponerse como un escudo de frente y como demostrar, no sé, pues, alegría inmensa cuando en verdad no lo estáis pasando tan bien o ser un poco duro cuando no querés ser tan duro, no sé, muchas veces uno tiene que jugársela por lo que como que es políticamente correcto, lamentablemente. Pero volviendo un poco como de la parte como de cargo, vámonos a la parte más sentimental. En la parte sentimental, tú, con tu persona de turno, digamos, ¿tú siempre dices lo que sientes o nunca tampoco? ¿O es la misma política? Cuando estoy pololeando. ¿Onda, te cuesta decir te quiero, por ejemplo, o te echo de menos? Yo creo que todo se va dando con el tiempo, ¿eh? Yo creo que las relaciones se van construyendo y sí, yo no te miento que en un principio me cuesta como abrirme sentimentalmente hablando, pero yo creo que una vez que ya se alcanza esta madurez en la relación, digamos, no hay ningún problema. O sea, no tengo una enfermedad que no puedo decir nada, ¿eh? Entonces, yo creo que soy bastante normal, pero... ¿Te gustan las zapatillas? Me gustan las zapatillas, sí. Claro. Pero hoy, mira, esto quizás no se aplica mucho a tu caso, pero yendo a la parte general, ¿tú crees que el amor cura toda fobia al compromiso? ¿El amor? ¿Cura toda fobia al compromiso? Porque los hombres es algo bastante general. Ese terror al compromiso que tienen es atroz. ¿Tú crees que el amor puede llegar a curar? ¿Tú crees que los hombres tienen temor al compromiso? Sí. Ah, no, que yo discrepo. Pero bueno, supongamos que sí. Ah, por favor, cuéntanos entonces, qué interesante. No sé, ¿por qué no me explicas tú por qué? ¿Crees tú que los hombres tienen... Evidencia empírica. ¿Los hombres tienen miedo al compromiso? Evidencia empírica. O las mujeres... Es que yo tengo otra teoría. Que las mujeres también han cooperado a esto. ¿Sabes por qué? Porque antiguamente, y aunque suene medio tradicionalista, pacato, no sé, la mujer se hacía respetar en ese sentido. Y yo creo que los hombres le hemos perdido el respeto a las mujeres. Y ahora sí que me puse fome y la gente se está yendo. No, dale. Y está yendo. Está yendo del programa, ¿no? Es que nosotros hemos hablado eso en un programa anterior sobre que es culpa de las mujeres que los hombres sean así. No, yo no sé si es solamente culpa de las mujeres. No, yo creo que es mutuo. Pero de un tiempo a esta parte se da una cuestión bien especial de que como que las mujeres no les importa que los hombres las traten como cualquier cosa. Y, o sea, y también tengo evidencia empírica. No les importa que los hombres... Empezar a soltar todo ahora. ¿Ah? No. Existencial a nosotros. No, yo creo que es mutuo. Los hombres también a la vez también hemos perdido el respeto. Hay un tema como de o sea, lo que tú hablas del compromiso, yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que se dan como las relaciones entre los hombres y las mujeres hoy en día, ¿cachai? Y eso es un poco mi teoría. Ahora, si el amor cura toda fobia, obviamente. Yo creo que uno se enamora y lo único que quería es comprometerte. O sea, de todas maneras cura toda la fobia hacia el compromiso. Si no quiere estar contigo, simplemente no te pesca, po. O sea, se acabó. No. La fobia del compromiso está antes de. Una vez que te enamoraste, o sea, lo único que querí, para mí, por lo menos, yo lo único que quiero es comprometerme, ¿verdad? Fernando, remitámonos al pasado. ¿Cuál ha sido tu mayor vergüenza? Chuta. Yo creo que varias vergüenzas. Cuando chico yo tenía un tic bien especial, que todavía algo me queda. Pero yo cuando me ponía muy nervioso, cuando estaba pasando algo muy, muy como grave al lado mío, yo empezaba a aletear como pájaro. Y yo creo que mis grandes vergüenzas en la vida, porque tuve una vez, yo me acuerdo en un acto del colegio, recibiendo un premio que habían dado, empezar a aletear frente a, no sé, pues, 200 personas, 200 papás, y una gran vergüenza. No, estás loco. ¿Qué va a decir la... ¿Qué va a decir la gente? No, pero sí es verdad, tengo video y todo el cuento, es bien extraño. Pero imagínate tú, un adolescente que lo único que quiere es ser comprendido por el mundo y se pone a aletear de repente en la mitad de una ceremonia, es bastante fuerte. Y si no... Bueno, ¿de qué te arrepientes? ¿De qué me arrepiento? O sea, hay pocas cosas que me arrepiento. Todo suma al final. Yo creo que no digo que muchas veces me he equivocado. De hecho, la gran mayoría de las veces en mi vida me he equivocado. Pero yo creo que todo al final sirve para algo. Y como que no hay algo que de lo cual me arrepienta así como específicamente. Oye, en tu prontuario sería que eras amante de la cultura. Sí, mucho. Entonces, ¿prefieres polola, trofeo o desafío intelectual? ¿O ambas? No. Bueno, si vienen las dos cosas en uno, un sí, trofeo con desafío intelectual. No, de todas maneras, desafío intelectual. Pues. La segunda característica que yo creo que tiene que tener una mujer para engancharme con ella, y aquí voy a ser un poco elegante la forma de decirlo, es que ella sea capaz de cagarme en una conversación. ¿A qué me refiero con eso? Que no siempre, pero muchas veces, pues ¿sabes qué? Me apestan las mujeres que te siguen el juego todo el rato, que dicen sí a todo. Yeah. Me apesta la tía que mira como que mira y te dicen, ay, sí, no. Y se ríe. No. Está bien. Tú te definiste, cuando conversamos antes del programa, como un apasionado. Sí, ¿qué es para ti la pasión? ¿Qué es para mí la pasión? Mira, la pasión yo creo que es un sentimiento, un concepto como bastante como abstracto, pero yo creo que se relaciona como con las ganas que uno hace las cosas que le gustan. ¿Cachai? Si tú en verdad eres apasionado, vas a hacer las cosas que te gustan con muchas más ganas de la persona que no es apasionada por lo que hace, digamos. Y yo creo que en ese sentido me siento apasionado. O sea, esta misma cuestión hace que lamentablemente no sepa decir que no a casi nada, digamos, y que lo que me meta en lo que cuidado con eso, hombre, en lo que me meta, como que me meta full, y por lo tanto como que demasiadas cosas y poco tiempo, digamos, sí. Oye, ahora hay una pregunta. Sí, buenísima. Es que mira, ahora estamos nosotros también, nos llevamos por la actualidad, no digamos que es muy intelectual, pero si no lo sabías, volvieron a dar machos, empezó ayer. ¿Ah, sí? ¿Cachai? ¿Tú tuviste machos o no? No. No, ¿cachai los estereotipos, los hermanos mercader? Sí, cacho. Ya, haz toda la pregunta. Fernando Zavala, dime tú, ¿con qué hermano mercader te identificas y por qué? Chuta, pero es que no me acuerdo. A ver, ¿por qué no? Te cuento, a ver. Está el Jote asqueroso. Déjame defender, nada de Jote asqueroso, Jote a secas, ok. Oye, es un Jote que las prepara a todas, que le dice a todas que las ama, que esto es de verdad. Ya, no. Pero es minísimo. Ya, pero tú deja de defender a los Jotes asquerosos, mujer. Sí, córtale. Alex. Después tenemos a Adán, el hombre perfecto. Médico, futuro increíble, inteligente, interesante, exquisito. Pero tiene un pequeño problema de virilidad. Es impotente, si me acuerdo. Impotente. ¿Ya? Luego tenemos a Ariel, que es gay. No creo que te identifiques con él, o sea. No. Luego tenemos al otro que es no me acuerdo el nombre en realidad, pero uno que la señora trabajaba, no quería que trabajara. Armando, no quería que la señora trabajara, y cuando trabajaba ganaba más plata que él, entonces tenía todo un rollo existencial con eso. Terminan separándose. Tenemos a Alonso también. ¿Quién sabe cómo era Alonso? Ese era el mayor. Alonso es que se mete con una mujer mayor. No, ¿no? Alonso es el mayor, la que tenía un amor de la vida. Sí. Que estaba enamorado y era un gallo súper comprometido y tenía su amor de la vida y él la quería conquistar y sí, era la mujer de su vida. Bueno, y lo otro es que le seguía todo al papá. Todo el papá de izquierda a izquierda, el papá derecha a derecha, el papá salta a salta. Y luego tenemos el chiquitito, Antonio, que era un tiro al aire, un winner, él era bacán, pues él era muy abacanado y se vestía como chorro. Ese me identifico, el bacán, el winner, ese me parece. Y bueno, tenemos gustó. Un último, que es el que le gustan las mujeres mayores. No, yo no, definitivamente no me gustan las mujeres mayores. Es un caso, una cuestión súper práctica. En 10 años más, la mujer va a tener, en 20 años más en realidad, la mujer, si tiene todavía más años que yo creo que lamentablemente ella va a aparentar mucho más años y no, yo quiero casarme con alguien más joven, y cosa que yo en 40 años más yo sea un viejo mierda y ella todavía sigue siendo espectacular. O sea, tú te crees un winner. No, tú preguntaste con quién me identificaba. Eso va un poco a quién te gustaría ser, ¿cachai? Dime. Yo creo que mira, igual me identifico un poco con el tema del tiro al aire. Yo no me siento como entero, ¿cachai? Pero Y aparte que, bueno, es súper bacán ser un winner y me gusta mucho eso, es súper bacán. Es súper bacán ser un winner, obvio. Entonces, más o menos eso, ¿no hay ningún hermano en especial? Ese, vos. ¿El Antonio? Antonio. Me parece. ¿Cuál crees tú ustedes que yo me voy a identificar? Ah, no, no se puede preguntar, perdón. O sea, por favor, si te acá tú eres el entrevistado. Perdón. Fernando. Vamos con la pregunta. Fernando. Este programa se trata de descubrir qué es lo que quieren las mujeres. Nosotros te lo vamos a preguntar a ti directamente. ¿Qué quieren las mujeres, Fernando Zavala? Pero es que esa pregunta es como la pregunta que dio luz al mundo. ¿Sí? Es una pregunta que yo creo que la persona que la descubra o que tenga una respuesta más o menos cercana a la realidad, te juro por Dios que le van a hacer un altar en todos los pueblos de la tierra. Y o sea, a las mujeres, no solamente qué es lo que quieren, o sea... ¿Cuántas cosas quieren? O sea, lo quieren todo, no quieren nada, no quieren una cosa, después quieren la otra, después un día cambian. No, o sea, es imposible responder una cosa así. ¿No? Yo creo que la verdad, la persona que logre descifrar la respuesta a eso, junto con el gallo que descubrió la tumba de Tutankamón, van a ser los dos científicos más importantes del mundo. ¿No? O sea, que en la opinión de Fernando Sala no puede decirnos qué quieren las mujeres. No, de hecho la pregunta en sí como que no tiene cabida. Las mujeres como que no quieren nada, lo quieren todo, como que no, el concepto de querer como que no se aplica a las mujeres, digamos. Mira tú. Bueno, yo creo que vamos a tener que darle la gracia. Ahora sí que no les gustó nada la respuesta. Sí, está bien. Oye, muchas gracias. Hay que darle la gracia a Fernando por atreverse, por haber venido. Y un aplauso. Te ganaste un aplauso. Oye, un gusto, chiquillas. Las quiero felicitar. En verdad, te juro que me impresiona el programazo que tienen aquí. Ojalá que... Yo llegué, me instalé un rato y vi las tonteras que hablan antes y lo encuentro genial. Ojalá mucha gente sepa esto y ojalá sigan, que dure. Ya, pues gracias, te pasaste. Oye, queremos recordarle a todos nuestros auditores que nos agreguen a nuestro MSN porque nos pueden mandar mails, lo que quieran, entre copaybombacha@gmail.com y que sigan escuchando uniradio.cl, que es el futuro de la radio. Vamos a contar un poco lo que se viene esta temporada, porque no solamente Entre Copas y Bombachas comienza, sino que sigue, carajo, todos los viernes a las 8, que es un programa de conversación urbana con una mirada diferente de los temas más importantes de la semana, con Nicolás Cañas, Carlos Villagrán y Ricardo Carrasco. Recuerden también que carajo, bueno, va el viernes a las 8, que mañana se viene El Ascensor con Nicolai y Pancha, de bandas emergentes y música nacional. No se lo pierdan porque Uniradio de verdad se viene increíble esta nueva temporada. Agradecerles, sigan escuchándonos, los programas cada vez van a venir mejores. Y muchas gracias, Fernando, por venir y a todos por escucharnos. Sí, entren en la página web. Y recuerda, Fernando, que nos puedes revisar tu nota en entrecopasybombachas.blogspot.com. Vamos a estar con tu foto ahí, muy, muy tierno, y quizás tu categoría y la explicación, por supuesto. Y si quieres escucharte nuevamente, puedes entrar a www.uniradio.cl y bajar los podcasts donde dice programas y elegir escoger el programa. Uniradio es la radio del futuro, así que por favor sigan escuchándonos, que se viene espectacular cada vez más tiempo. Así que recuerden, chiquillas, mandar sus opiniones al mail, las vamos a estar escuchando. Muchas gracias por todo y chao. Somos Copa y Bombacha, chao, chao. Bueno, amigos, eso fue el primer capítulo debut de aquí de uniradio.cl, el futuro de la radio. Recuerden, amigos, mañana a las 8 de la noche, el primer programa de esta temporada de el programa El Ascensor con Nicolai y Francisca. Nos vemos, esto es Kyle Minogue, In Your Eyes. ¡Chao, chao! I'm